La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia única. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo programa de Modulor. Hoy es un programa muy especial porque tenemos un invitado de primer nivel. Y bueno, ahorita les comentamos quién es el invitado. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, ¿tú qué tal? Pues muy bien. El invitado que tenemos, pues es un personaje muy, muy querido, me atrevo a hablar, por todos los arquitectos aquí en Ibero Puebla y en sí por toda la comunidad de la universidad. Esta persona nos dio una clase muy especial que se llama Filosofía en la Arquitectura. Era una clase muy bonita porque era una clase in situ. Es decir, cada viernes nos íbamos a un lugar específico a ver, a hablar, a sentir de arquitectura. Y bueno, ahora pues queremos que estuviera acá y que platicáramos precisamente todo eso. Es el padre Luigi. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar entre ustedes. Después de tanto oír tantas alabanzas, espero no defraudarlos. Para nada. Y bueno, pues vamos a empezar con la plática. Primero, ¿por qué el gusto por el arte, por la arquitectura, padre? ¿Qué te atrae? ¿Qué onda con eso? Pues a ciencia cierta no te sabría decir. Yo creo que hay dos elementos, básicamente. Primero, una sensibilidad desarrollada hacia lo bello. Primero en la admiración de la naturaleza y posteriormente en las formas arquitectónicas. Otro elemento es que exactamente a mi oficio de ser cura, pues va con frecuencia junto el de arquitecto, ¿verdad? Yo sin pretenderlo ni nada, he tenido que construir dos iglesias y una pequeña casa, ¿verdad? Entonces eso me da una cierta afinidad pues con la arquitectura. Realmente pienso que de no haber sido cura, hubiera sido arquitecto. Yo creo que es la profesión más divina, en el sentido de que en el hebreo, bará es el verbo crear, y solamente se dice de Dios, de ningún otro, que es hacer de la nada, ¿verdad? Y el arquitecto yo creo que crea, literalmente creo que hay un paralelismo, con el ser divino, en el sentido de crear, de sacar de la nada, inventar formas, adaptar a cumplimiento de funciones. Entonces no sé si eso te explica por lo menos suficientemente mi gusto o inclinación o afición por la arquitectura. Claro, y sobre todo, como lo platicé al principio, nos lo has demostrado en la clase, ¿no? En la clase de filosofía de la arquitectura, ¿no? Hay que hablar de eso, ¿no? Das una clase para arquitectos. Bueno, y también para integración, ¿no? Sí. Ahora es ARU, ¿no? Sí, exactamente. No, pues fíjate que este curso que aquí doy en un semestre, lo concebí y lo pensé desde el ITESO, porque un tiempo trabajé en el ITESO. Era un programa muy amplio porque era 4 semestres, aquí lo he tenido que resumir. Sí. Y bueno, allá el curso, teniendo los mismos contenidos, se llamaba de otra manera, que era cultura nacional. Entonces hacía una interpretación de la cultura nacional a partir de monumentos arquitectónicos. Y simplemente para hacer un poquito más atractivo el curso, le puse los elementos de semiótica, básicamente inspirados en Umberto Eco, pero yo vivía con dos semiólogos muy importantes en el ITESO, que eran el padre José Luis Sánchez Villaseñor y Javier Gómez Robledo. Íbamos y veníamos juntos a la universidad, quiero decir, en el mismo auto, y platicábamos de semiótica. Entonces, por ponerle sal y pimienta a mi curso, introduje esa antinomia entre función y forma. Aquí, bueno, lo compendié muchísimo el curso. Vi desde que llegué que existía la filosofía de la arquitectura. Pedí informes. Yo creo que era un perfecto desconocido porque no me dijeron, lo daba un profesor buenísimo que es Rubén Hernández, el maestro Rubén Hernández. Y él, pues por otras ocupaciones fue dejando este curso, me invitó en algunas clases y finalmente acabó dejándome el curso, ¿no? Esa es más o menos la historia de por qué doy eso. Efectivamente, antes trabajaba más en el área de integración, ahora me dedico, me consagro a los arquitectos. Gracias. Lujazo, ¿no? Sí, sí, sí. Padre, ¿y qué nos platica usted de lo que dice de construir esas dos iglesias y esa casa? ¿Cómo pasó? Pues te digo por oficio, mira, construí una iglesia en Guadalajara. Realmente creo que es municipio de Tlaquepaque, pero está conurbado con el municipio de Guadalajara. Había una monjita humilde que daba catecismo, hipotéticamente yo le había donado sangre, entonces me veía con mucho cariño, me decía, hermano de sangre. Y dice, pues oye, ven a dar misas a mi catecismo. Era un barrio suburbano, como de invasiones, y empecé dando misa en la calle, ¿verdad? Empecé dando misa en unos gallineros que nos prestaron. Nos quitaron el permiso de dar la misa en los gallineros por intereses del dueño, necesitaba el terreno para otra cosa o X. Y empecé a darla en la calle en diferentes lugares, pero era muy incómodo para la gente por razón de que había que adivinar dónde iba a ser la misa. No era que todos los domingos a tales horas en tal sitio había misa. Y entonces una viejita, ya muy viejita, que había vivido, yo creo que con toda crudeza, la persecución religiosa, nos donó 6 terrenos de 10 por 20, o sea que yo tenía 30 por 40. Sí, 30 por 40. Y entonces con la comunidad empecé a construir, ¿verdad? El dinero que mejor teníamos era el gastado. Si podíamos comprar un ladrillito, pues ya comprábamos el ladrillito y lo poníamos, ¿no? Luego acudí a organismos internacionales, concretamente a un holandés y a un alemán que financian la construcción de iglesias, y obtuve financiamiento significativo, no total. Siempre nos exigían una reciprocidad de nuestra parte, que era trabajo, terreno, muy poco de limosna que se juntaba. Y así se dio que se produjo esa construcción. La otra construcción fue en Tamaulipas. Tenemos una casa de retiro en Altamira, en el municipio de Altamira. Y ahí había que rehacer la capilla, ¿verdad? Tiene una forma muy caprichosa. Te quiero decir también que siempre pedí la ayuda de un calculista, porque no quería como cura cargar con que mis feligreses fueron aplastados, ¿verdad? Entonces, lo que no podía yo, pues pedía esa ayuda. Y era esta de Altamira era de una forma muy audaz. La otra era un neocolonial relativamente fácil, construido con las limitaciones de la pobreza. Y la otra no, había un poco más de financiamiento, tenía una forma muy muy audaz y se replanteó toda la capilla, ¿no? La casita, pues estaba dentro de este mismo zona de retiro, y los sacerdotes no tenían un lugar propio, ¿no? Entonces había que construir la casita, y así fue como se fue dando mi incursión en la arquitectura como arquitecto improvisado. Yo le preguntaba por dos motivos. El primero es, probablemente, no sé si esta experiencia le reafirma a usted el gusto por la arquitectura. Y el segundo es, muchos no sabemos los elementos que hay de la liturgia físicamente, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver un altar, que tiene que ver un ambón, que tiene que ver varios elementos bien, bien especiales, ¿no? Que hablan de la misma religión. Sí. Fíjate que, aquí exactamente con algunos compañeros consultamos el misal romano. En el misal romano vienen ciertas especificaciones en cuanto a la construcción y disposición de los elementos dentro de la iglesia, ¿no? Prescindiendo de las especificaciones bien concretas, que por lo demás son muy obvias también, yo le doy mucha importancia a la luz, ¿verdad?, y a la orientación. Porque creo que una iglesia sería un espacio de recogimiento, para enfrentarte con el Ser Supremo, rendirle culto de un modo o de otro modo. El excelente modo nos dejó Jesucristo en la Eucaristía. Colores, texturas, luz, me parecen importantísimos. Lo demás podríamos considerarlo un poco convencional, ¿verdad? Que básicamente sería que cada función fuera llenado, cumplida, con perfección en el espacio designado. Te podría decir que aquí en la capilla de la universidad, que es muy pobre, digamos, en cuanto a planta arquitectónica, encuentras todas las funciones bien definidas, las puedes cumplir. Uh-huh. Evidentemente que en un despliegue de espacio tú puedes hacer crear espacios más específicos para realizar específicamente cada función, ¿verdad? Y efectivamente sí, de esta situación de constructor de iglesias, pues nació un poco mi incursión en la arquitectura. Qué interesante. Yo creo que esto nos acerca un poco a otro de los temas que queríamos platicar con ustedes sobre la arquitectura y los jesuitas, ¿no? ¿Qué dices, Alex? Así es, Alex. Pues hemos hablado en anteriores programas sobre arquitectura concretamente en Puebla y que vieran la película de Arráncame la Vida, porque aparecen ahí como una serie de imágenes de uh-huh. arquitectura virreinal, poblana, y hablando de estos temas jesuitas de arquitectura, pues queríamos que no también se quedara la impresión, aquí traigo un libro de colegios jesuitas, ¿no? Y no nada más jesuita y arquitectura jesuita, pues la Ibero Puebla, ¿no? Le decía, padre, hay 200 años atrás, una verdadera aula magna, pues sería como el salón barroco del Carolino, ¿no? De la compañía sí, jesuita. Sí, sí. Bueno, mira, los jesuitas, ¿verdad? Entidad misteriosa. O no tan misteriosa, creo que ustedes han tenido una experiencia directa y podrían decir si sí o si no, o el mito de los jesuitas, ¿no? Dentro del mito a lo mejor sale pues que somos muy poco aficionados a la liturgia, por decir algo, en este sentido descuidados de la arquitectura o de la construcción de iglesias. Yo creo que en realidad pues no pasa de ser un mito, porque más acuciosamente mirada la historia, la compañía prácticamente desarrolló el barroco. No creo que sea una afirmación falsa que el nacimiento de la compañía impulsó definitivamente el barroco. El prototipo del templo barroco se considera el Gesù de Roma y bueno, de ahí arranca una diversificación impresionante. Es todo un nudo histórico, el Renacimiento, el Concilio de Trento, la renovación eclesial, en este sentido la renovación de los cánones estéticos, ¿verdad? Se abandona el gótico y se evoluciona hacia el barroco. Bueno, hay etapas previas. Padre, ¿nos tenemos que ir a un corte? Sí, claro que sí. Y seguimos con esta conversación. Bien, entonces, corte. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Ibero Puebla. 25 años en la región. Tú decides. En la vida siempre hay muchos golpes. Aunque algunos duelen más que otros. ¡Pelado! Pero solo hay un golpe pensando en ti. Golpe Vivo, un programa fresco y divertido con temas de actualidad. Todos los martes a las 6, aquí en Ibero Radio. Decides. Nueva licenciatura. Ingeniería Mecatrónica. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Y no se olvide, este y todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, escuche Chiflando y Aplaudiendo, el programa de crítica y comentarios de los éxitos musicales del momento. Por cortesía de la Universidad Iberoamericana Puebla. Carrera no es solo un paso más, es un proyecto de vida. La Ibero Puebla te invita a su examen de admisión sin costo este 11 de julio. Infórmate al 372-3030 y en www.iberopuebla.edu.mx. Universidad Iberoamericana Puebla. Tú decides. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Bueno, pues lamentablemente tuvimos que cortar, pero ahorita en el corte seguimos la plática bien, bien bonita. Y padre, por favor, platíquenos de lo que nos estaba diciendo, de estos ejemplos barrocos en México. Bueno, te decía que en ese nudo cultural impresionante que es el Renacimiento, ¿verdad? Junto con el Concilio de Trento, que presenta nuevas formas, la Iglesia, la Compañía de Jesús está muy ligada al desarrollo del barroco. Evidentemente que se puede discutir impresionante lo que estoy diciendo, pero hay un grupo de historiadores del arte que sí encuentran como el barroco en su origen en la compañía y que inmediatamente se diversificó. El Jesús en Roma podríamos decir que es la primera iglesia ya netamente barroca. El barroco se diversificó muchísimo. Por ejemplo, el barroco en Alemania es pues muy rico, muy exquisito en formas. También el barroco portugués y que pasó a Brasil es más sobrio que el que tenemos en México, o sea, no es la exuberancia del barroco mexicano. Y en México, que pasó por España, el barroco español y el barroco mexicano, ahora mexicano, entonces novohispano, es muy diferente, ¿verdad? Está ligado pues a los métodos de evangelización y catequesis, ¿no? Ahora no hay, entonces no había todos los recursos catequéticos que tenemos. Y la arquitectura siempre, exclusivamente en el barroco, ha sido un vehículo para la catequización, ¿verdad? O para catequizar. La riqueza de los altares barrocos, donde los veas, tenían un impacto impresionante en la persona que los veía, ¿no? La cultura nuestra, desde que existe el papel y el lápiz, pues cambió radicalmente. Había culturas orales que no tenían el recurso del lápiz y del signo gráfico. Entonces era un impacto visual impresionante. No calibramos bien el impacto visual del barroco, ¿no? Pero bueno, esto también les decía que, a mi modo de ver, el ejemplo más acabado del barroco es el de Tepoztlán, ¿verdad?, en el Estado de México, que fue el colegio máximo de los jesuitas y un punto de arranque para todas las misiones del norte, ¿verdad? Y está concebido con una audacia y una riqueza impresionante. He visto barroco semejante en Ecuador, ¿verdad? Que podría uno como comparar, pero es la exuberancia, la magnificencia, la armonía, el orden, podríamos decir la teología y el mensaje evangelizador que encierran todos sus retablos y la misma concepción arquitectónica es única. Y ahorita, aprovechando el comentario que nos hace el padre, me gustaría recomendarles que visiten una exposición que está en el Colegio de San Ildefonso, allá en México, que se llama Cicatrices de la Fe, donde habla mucho de este tipo de situaciones que se dan al norte de nuestro país, y también habla de las misiones. Padre, ¿qué es una misión? Y es lo que le estaba platicando a Audi hace unos momentos. Cuando hablamos de las misiones, a mí se me viene a la mente la película de la misión, sí, ¿no? ¿Qué es una misión, padre? Bueno, misión es una palabra española que tiene su origen en la raíz latina mitere, enviar. Entonces una misión es un enviado, ¿no? Cuando llegaron las cuatro grandes órdenes misioneras a México, primero los franciscanos, cuyo octavo centenario estamos celebrando, y también hay exposiciones buenísimas en el Franz Mayer sobre arte franciscano, los agustinos, los dominicos y los jesuitas. Entonces, eran, curiosamente, con una división un poco elástica, pero también como definida, agarraron los cuatro puntos cardinales. Los franciscanos tal parte, los dominicos tal parte, los agustinos tal parte y los jesuitas tal parte. A los jesuitas nos tocó el norte. Estoy hablando de 1500, porque hacia 1700, cuando vino la supresión de la orden, porque los jesuitas en nuestra gloriosa historia tenemos pues el hecho de haber sido suprimidos por el pontificado, ¿no? Fueron expulsados de México, ¿no? Sí, hubo broncas con Palafox. Tuvimos algunos problemas con Palafox, pero vamos a decir que nada personal, fue alguna terquedad de ambas partes, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con el derecho canónico, ¿verdad? Y algunos privilegios que para entonces tenía la orden, y que bueno, pues crecieron los orgullos y no fue posible llegar a un acuerdo y se llegó a una ruptura, pero había muchísimo aprecio. Pero te decía, las cuatro órdenes agarraron para cada punto cardinal, a nosotros nos tocó el norte, hasta que nos expulsaron, porque en 1760, 70, los franciscanos tomaron la delantera y se siguieron hasta California, siguiendo el impulso que habían trazado, ¿no? Entonces, Tepozotlán, era un donde se formaban a los jesuitas, que ya era fuera de la ciudad, porque inicialmente era en San Ildefonso, donde está esta exposición de las cicatrices de la fe, y de ahí se iban para el norte, ¿verdad? Por supuesto que desarrollaban, vamos a decir, un barroco pues sumamente pobre, muy austero. Tú lo puedes ver en las ruinas de las misiones, por ejemplo, de Baja California, que es la ruta de las misiones, impresionante, ¿no? Pensaban primero que Baja California era una isla, luego el padre Quino descubrió que era una península. Y hay portadas, quedan algunas portadas muy deshechas, muy reconstruidas, pero se ve la huella pues del barroquismo jesuita. Eso es lo que se me ocurre ahorita respecto a tu pregunta. Claro, y la misión, por ejemplo, yo puedo hablar de la misión en Bachajón, ¿no? Yo creo que sí. Yo fui de servicio social, entonces andar por allá. Y también es una anécdota, yo creo que para cualquier estudiante de la Ibero, el que haya perfectamente, hablando en el sur, ubican un estudiante que está de servicio social. Es decir, no abundan, o sea, estudiantes en esa zona de la República. Nos subíamos a la combi, al transporte ahí particular, y ir hasta San Jerónimo, Tulijá, 12 horas de Palenque, y oigan, seguro, chavos, son de la Ibero, ¿no? Entonces yo cada vez que puedo hablar del servicio social, yo creo que eso es algo de lo más potente que ofrece, sí, la Ibero, ¿no? Pues tú sabes, los jesuitas tenemos esa chifladura últimamente, quiero decir, a lo mejor 35 años, que el mundo no puede seguir rodando como está rodando, ¿no? O sea, hay tales aberraciones en la convivencia humana que a partir de nuestra fe pensamos que todo lo que tenemos que hacer, que movamos un dedo pequeño para hacer un cambio, hay que hacerlo. Y si no, no eres cristiano, ¿no? Puede ser que te enajenes con la religión, una fumadita de opio, y que dices, ay, me consuelo, pero realmente si eres cristiano, tienes que hacer algo. Entonces, el servicio social es un requisito constitucional de México, muy bien ideado y todo eso, pero en las universidades jesuitas le damos una hondura, le damos valor curricular, y realmente transforma al estudiante. El estudiante que se ha comprometido con su servicio social llega a ser otra persona. Al fin y al cabo, yo creo que cualquier persona de México que ha llegado a estudios superiores es de la crema y nata. O sea, porque la inmensa mayoría de los mexicanos, lamentablemente, pues no tienen fácil acceso a la educación. En honor de los de México, del pueblo de México, realmente la educación primaria ya está totalmente cubierta. El que no termina primaria es, pues, no porque no quiera, porque a veces hay situaciones que hay que ir a trabajar para, ¿verdad? Pero el ofrecimiento existe y la capacidad instalada existe. Pero ya pasando a secundaria, a preparatoria, a universidad, te quiero decir, te conviertes en crema y nata, y no es para que te abaniques o decir, goce los privilegios, sino qué puedo hacer por México, ¿verdad? Entonces se ha potenciado, pues. Claro. Padre, otro tema de que nos gusta hablar, arquitectura y música. Incluso, o sea, cuando te platiqué la dinámica, tú mismo pusiste como ese input de decir, bueno, pues ahorita estoy escuchando a Mozart, ¿no? Y si me hablaste de la compañía, pues veo un barroco en la forma y en Mozart veo esto en música, ¿no? Eso me pareció, digo, un vínculo que tratamos de platicar siempre aquí en los programas, ¿no? Entre todo el arte, ¿no? Sí. Bueno, querido amigo Audi, no sé qué me pasa, pero en la manera en que yo oigo música es chistoso porque tengo temporadas, ¿verdad? Desde música a veces muy de rompe y rasga, hasta música muy sublime. Ahorita tengo un gran periodo de estar oyendo música sublime. La música barroca, no tienes idea cómo resuena conmigo. Yo la música barroca, bueno, que la personifica extraordinariamente Mozart, es como la perfección en la forma. Y si tú ves el barroco, lo primero que te impresiona es la profusión de formas. Piensa en el retablo que tú quieras, que tú conoces barroco, y dices, no, es que te impacta, querer o no, por la profusión, perfección, exquisitez de la forma. Es más, podrías pensar que es el amor a la forma por la forma. Yo creo que no, cuando haces un análisis a fondo del barroco, es la forma. Tiene un contenido y tiene una armonía, tiene un orden establecido clarísimamente, pero el impacto es brutal. Y con la música, por lo menos a mí me pasa igual, ¿no? Yo te podría decir, platico con Mozart, oyendo su música. ¿Qué me diga? No te sé decir qué me dice, pero es una perfección en la forma impresionante, ¿no? Me pasó una vez, platicaba yo con un mexicano muy notable, por discreción no voy a decir los nombres, pero se había conquistado una joya de aquellas, ¿verdad? Y yo decía, pues, ¿cómo este hombre conquistó a esta mujer? Y bueno, era la magia de platicar. Así te dijera A, E, I, O, U, tú quedabas fascinado. Y bueno, ¿qué me dijo? Pues me dijo A, E, I, O, U. No dijo nada extraordinario, pero la forma de decirlo era impactante. Y ahí, se los digo a ustedes, varones, mujeres que pueden seducir por la conversación. Conversar es un arte. El barroco tendría, la música barroca, para mí tiene esa magia, que tiene una perfección en la forma. Y no te podría decir a ciencia cierta qué me dice. Por ejemplo, si platico con Beethoven o platico con Bach, te puedo decir qué me dice, y lo dice extraordinariamente bien. Pero Mozart o otros barrocos, ¿no? Es tal perfección en la forma y en el movimiento que tú dices, no, quién sabe qué me está diciendo, pero está divino, divino lo que me está diciendo, ¿no? Como el A, E, I, O, U de este señor que te platico. Y bueno, se acerca el cierre del programa, pero ya vamos a escuchar ahora sí lo que nos trajo el padre Luigi de Mozart. Y bueno, los vamos a dejar ahorita con esto. Alex, ¿algo quieras añadir? ¿Qué más? Pues, nada más, por favor, padre, platíquenos qué nos trajo usted de música para que nos vayamos con esa pieza. Mira, traje un concierto para flauta y arpa, ¿verdad? Es muy hermoso, como lo podrán oír. Es travieso, es ágil. Y si aprecian, verán qué perfección de forma. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que sería todo por el programa del día de hoy. Agradecemos mucho a todos los que nos escucharon. Su presencia, padre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Me fascina estar entre arquitectos y más entre ustedes dos. Ojalá y nos pueda acompañar otra vez. Claro que sí. Nos vemos después, ¿no? Gracias, Esteban, en los controles, y los vamos a dejar con esto. Escúchanos el siguiente martes. Pueden escuchar los programas a través de arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y nos escuchamos. Hasta la próxima. Saludos. Thank you. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.